Empezamos. Venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que llorará la muerte del informático de Parque Jurásico. El que te habla es Raúl y, como siempre, tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Hola, muy buena gente. Y también tenemos a la reencarnación de Jack Kirby en la Tierra, nuestro buen amigo Borja. Oh, no me merezco esas palabras. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Gracias, gracias, gracias. No, pero me ha hecho gracia lo del gordo de informática porque pensaba que se habría muerto de algún ataque al corazón, pero he leído que ha sido un accidente de coche, sí. No sé qué, tracks, no sé. Sí, se ha dado una hostia contra un camión. Ha hecho como el de Fast and the Furious, ¿no? Sí, se ha marcado un Fast and the Furious igual. ¿Cómo? Es que ya nadie se acuerda de cómo se llama el hombre ese. O sea, fíjate, tanto Twitter cuando se murió poniendo frases suyas así súper poéticas. Sí, sí, sí, sí. Y ahora, meses después, ya nadie se acuerda de cómo se llama. Claro, porque claro. Mark Wahlberg no es, ¿no? No, no, no ese no, quiero no. yo que se muera, pero no se ha muerto todavía. Encima le atribuían frases en plan de prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Ese tipo de frases. Sí. Es que tenía una vena muy Che Guevara este chico. Claro, claro, claro, claro. Y bueno. Era un poeta. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sebas? Pues hoy vamos a dividir el programa en tres grandes secciones dedicadas a la primera a las noticias, donde tenemos un surtido bastante variado entre cómic americano, europeo, un poquillo de manga, vamos, que hay de todo. ¿Sí? Y luego continuaremos con unas cuantas reseñas que no sé lo que nos traerán nuestros compañeros, pero seguro que son cosas bastante interesantes. Y yo os traigo también unas cuantas recomendaciones para que no os aburráis, o sea, unas cuantas películas o algún cómic, pero bueno, eso ya lo hablamos luego. Y para terminar, le dedicaremos el programa a uno de los personajes comiqueros más noventero, porque es noventero, o sea, noventero total personaje, pero bueno, tiene muchísimos seguidores, que es Venom, o también en español Veneno. La veneno. Dependiendo de la traducción. No, hostia, es buen villano o villana o algo. Las dos tienen una lengua así un poco juguetona. Sí, sí, sí, sí, sí. En fin. Exacto. Pues nada, empezamos con las noticias. ¡Noticias, noticias! Noticiario infantil. Y a ver, comenzamos con una sección dedicada a Marvel y con unas cuantas series nuevas que han anunciado. O sea, esto la verdad es que no tendría que ser mucha noticia porque cada 2x3 están anunciando all new Marvel, all new mega super Marvel, all new más series todavía. Venga, vamos a darle más series a lo bueno, venga. Pero bueno, Jimmy Stallion y Alan Davis van a comenzar una nueva serie de Hulk. ¡Hala, qué bien! Para quien le interese. Porque, a ver, el equipo está bien, pero dos series para Hulk. O sea, que la que ya tenga sea una superventa ni nada. Está simpática. Es que lo bueno... Dos. Dime, dime. No, que dos series para Hulk y ya que con una le va muy sobrado y todo. O sea, que con dos series... Pues sí. Pues si es que en todos Vengadores, por lo menos, no sé. Y es que hay personajes que empiezan a tener... Se empieza a pegar el poder de la ubicuidad de los vernos. Sí. Yo creo que va a llegar un día que Marvel va a coger y va cada mes, va a sacar un número uno de todas sus colecciones. O sea, porque es que ya no tiene sentido. Yeah. A cada rato están renumerando. Pues sí, pues sí. Y... pues muy eso, o sea, ya otra vez números uno y demás, yo, sobre todo con series que las reinician con el mismo equipo creativo y todo, que dices ¿para qué? No sé, ¿qué sentido tiene eso? No sé, porque capturar nuevos lectores, si no los has capturado hasta ahora, es que tampoco tiene así mayor no, sé. No, claro, porque el número uno sería lo suyo, pues es un nuevo equipo creativo con nuevas historias, pero no, que es que encima continúan, porque está la nueva de Miss Marvel, que me leí el primer número, ¿sí? No, de Capitana Marvel, perdón, la Miss Marvel es la sí. chica esta. Sí, la otra, sí. Claro. Pues sigue con cosas de la etapa anterior, y dices, pues para ser un número uno es como si fuera el número 435. Pues sí, básicamente lo hacen para... Porque un número uno vende. Es que no... No hay otra. No hay otra. Sí, eso Marvel lo Y... sabe, de cena. Bueno, dejamos... Hablamos, luego hablamos de DC. Y en la serie esta que se llamará Savage Hulk, el Hulk salvaje, salvaje con R, que suena más potente. Y básicamente será una antología de historia, o sea, básicamente arco argumentales así suelto de vamos a contar una aventura por aquí, luego otra por allá, un poco como, no sé, supuestamente yo, o al menos yo lo entiendo que estará orientado para la gente que no siga mucho la continuidad Marvel y quiera leer un cómic de Hulk, pues esta serie que saca cada arco argumental es una historia, pues mira. Pues está bien. Y el segundo anuncio, que de esta sí que le tengo muchas, muchas, muchas, muchas ganas, es que han anunciado justo después de que sacaran el trailer de Los Guardianes de la Galaxia y de que en internet lo petara, han anunciado que Scotty Young se encargará, hará de autor completo para una serie de Mapache Cohete. ¿Cómo os quedáis? Que ya empieza la puchi explotación. Sí, ahora va a haber como la que hubo hace 3-4 años con Masacre, que cada mes era una nueva colección de Masacre. Llegó a haber hasta 8 colecciones. O sea, no, basta ya, respeto. Todavía no han estrenado la película y a mí ya, no el personaje en sí, sino la gente seguidora del personaje me está siendo muy cargante. O Sí, sea, sí, sí, es sí. muy cargante ya. O sea, el personaje puede molar, pero son los fans. Le pasa igual que a la chica esta que hace de Mística y sale en los Juegos del Hambre. Sí, Jennifer Lawrence. Sí, pues eso, la chica me A cae ver lo que dice perfectamente, Jennifer pero Lawrence. es... No, no, que la chica me cae perfectamente, pero es que los fans, o sea, cada cosa es que se tira un pedo y le salen ahí un montón de retweets, no me jodas, si es que... Ya. Es que a mí con Es Mapache, como... sí. Los fans se lo están cargando, o sea, es demasiado cargante ya... Ya. Puchismo ilustrado, llevado a un extremo ya que dices, joder, es Pues sí, coincido que totalmente. luego llegará el día de la película y yo disfrutaré mucho, pero tampoco me iré a Twitter y estaré todo el rato ahí, ¡ay, mapache cohete, mapache cohete! Me pondré un avatar de mapache cohete, no. Bastante tengo ya con Spider-Man. Ese es mi puchi, con ese ya me quedo yo para el resto de la vida. Peter Parker ahora mismo es un puchi. Bueno, lleva siendo un puche toda su puta vida. Pero Pues bueno. no, bueno, antes estaba casado y tenía mujer y eso. Sí, ahora está. En fin, luego comentaremos eso que en fin. Pues a mí Scotty Young me vale muchísimo como guionista, no lo sé, pero como dibujante me encanta, me encantan sus portadas de estas alternativas en plan infantiloides, me encantan sus series dedicadas a ¿cómo se llama? Al Mago de Oz. Sí. Que son el dibujo espectacular. O sea, no habría una película de animación que pudiera simular ese dibujo tan cojonudo. Así que habrá que ver. Habrá que ver cómo se queda, si la serie es interesante o simplemente es para explotarle lo que es la película. Que yo estoy en que, al menos, o espero que no sea tan cutre como la serie de los Guardianes de la Galaxia de Bendy. Porque vaya tela. Vaya tela lo que Hostia, está haciendo Bendy con los guardianes. eso sí que durito. Madre mía. Uf, qué puta mierda está haciendo Bendy. Por Dios, que vuelva a los Vengadores. Que vuelva a No, los no, Vengadores. no, no, Si a mí los no, Vengadores me no, no, daban no, no. igual. Me daban igual. Por eso que Bendy hiciera y deshiciera, me la pelaba. Pero ahora como están los X-Men y en los guardianes, que sí me importan, pues ahora me está tocando los cojones. Pero en fin, ya criticaremos su actual etapa más adelante. Otro anuncio que han hecho es que Lobez no morirá en 3 meses. ¿La han encontrado cáncer, así o qué? Sí, cáncer es... No sé. Simplemente es algo que se... Que la verdad es que se estaba rumoreando desde hace bastante tiempo. O sea, desde creo que antes de la era de Ultron y todo. que estaban diciendo, para el año que viene se quiere encargar los Vernos, para el año que viene, desde hace por lo menos un año o dos, y ahora va y sale esto. Pero si, si ha muerto varias veces, que no entiendo yo aquí la tontería esta. Pero si han muerto todos ya una o dos veces o tres, no sé, supongo que será para la gente que lleva un año o dos comprando cómics y diga, hola, oh, Lobezno va a morir, pero la gente que ya conoce esto dirá, ¿para qué? O sea, es Lobezno, si me dice otro personaje, pues sí, me lo creo, pero Lobezno, el tío que está en 30 series, ¿te lo vas a cargar? Venga, hombre. Lobezno no muere, Lobezno mata de aburrimiento últimamente. Hostia, ¿habéis leído la nueva serie? ¿Cuál? Sí, demasiado triste. Sí, bueno, ¿cuál? Porque es que esa es otra, porque le salen series así... Claro, eso, es que la pregunta es eso, ¿cuál? La que está haciendo Paul Corner, pobrecillo, con lo que prometía este guionista y para lo que ha quedado. Me temo que no. Pues es basura. En fin, habrá que ver. Es que lo de quitarle, el factor curativo es como... ¿Otra vez? Ay, madre mía, buah. Vale. No sigas por ahí. Es verdad, si es que ya lo han hecho de todo, ya... No, lo único que le queda es que no hagan nada. Es que no hagan nada. Que le quiten todas sus series y lo pongan en un rincón. Eso es lo único que no han hecho con él. Pero en fin, la culpa es de la gente por seguir comprando sus series y sus muñecos. Cosas como son. No, la culpa es de Hugh Jackman por la tele tan famoso. Hijo de puta, cabrón. Por ser tan buen actor y tan buen cantante. Hay gente que sospecha que Hugh Jackman tiene que ser gay, porque es un tío tan perfecto en todo. No lo descartemos. En fin. Yo no le veo tan perfecto. Pues lo es. Canta, baila, actúa, o sea... Si ha hecho una mala película es porque necesitaba pagar la hipoteca. Bueno. En fin, bueno, ¿qué más hay por ahí, Sebas? En fin, otro anuncio ha sido el hecho de que, a pesar de que Ultimate Spider-Man lo han renumerado 300 millones de veces, van a sacar un especial número 200. O sea, en fin. Y que estará dedicado un poco a conmemorar, o sea, al parecer será el aniversario del funeral de Peter Parker. Lo cual pinta bastante interesante porque en este número varios dibujantes de los que han pasado por la serie, o sea, los dos o tres, porque una de las cosas que ha tenido Ultimate Spider-Man es que lo ha dibujado dos o tres dibujantes y poco más, y cada uno mostrará su qué hubiera pasado si Peter no hubiera muerto. O sea, una especie de qué hubiera pasado si Peter hubiera crecido y tal. Y hay varias imágenes, como en una se ve a Kitty imaginándose creciendo con Peter y tal, hasta llegándose a casarse. Una cosa un poco triste, tal, por decirlo. Encima de mutante va y se le muere el novio. Y otro dibujo de Mark Bagley, que me ha gustado bastante, en el que se llega a ver hasta a Peter con un uniforme, bueno, o supuestamente a Peter con un uniforme un poco parecido al de Iron Spider. ¿Lo habéis visto? Sí, vi la imagen el otro día y está chula. Habrá que ver, pero normalmente esta serie no defrauda. Pero una duda, es el aniversario de lo que es la muerte de Spider-Man. ¿Todavía están de broncas si fue una conspiración o fue un atentado? Pregunto. No sé, eso habrá que preguntarle a Jameson Manguerda. Había unos hilillos de plastilina por ahí flotando. Sí, que era veneno, todo. El simbionte. Sí. No, pero yo creo que aquí lo que molaría es que dibujase Joe Quesada cuando Mary Jane se imagina su futuro con Peter. En plan, bueno, sí, nos vamos a casar, vamos a tener una hija, pero ¡uy! Casi, vamos, no vamos a tener ninguna hija y luego va a venir un demonio y nos va a borrar todo. Yeah. Eso sería ya reírse ya de todo el mundo y ¡pringo! Ya lo han hecho varias veces, no, sí, tampoco... Sí. Ya no sería nada nuevo, la verdad. O sea, tienes ahí 100 números de Amazing Spider-Man riéndose en tu puta cara. Y ahí sigue. Sí. Y ahí sigue. Dan Slott sigue riéndose de todos nosotros, pero bueno... Oye, a mí me está gustando más su Superior Spider-Man que su Amazing Spider-Man. Yo debo de aquí de hacer una pequeña rectificación. En el programa del Spocomic le di muchos palos a Dan Slott y tengo que decir que ahora me está empezando a gustar. Justo cuando se está acabando me está empezando a gustar su A mí etapa. Lo que pasa con Superior Spider-Man es que me parece tan, tan loca. Si yo creo que es una serie que tienes que ir con el chip cambiado. Tienes que ir como con la mentalidad y esto es otra cosa. Porque me hace una serie tan alocada y tan absurda a veces. A mí lo que me ha demostrado con esta serie es que Peter Parker es un pringao. Y que Otto tiene más pelotas que él. Las cosas como son. Otto tiene huevos de hasta por encararse con Tía May. Mientras que Peter era un calzonazo. Cosas como no, son. Lo que pasa es que Otto no tiene moral. Y Peter sí. Sí, tiene un poco. Pero muy poco. La tiene de una forma un poco retorcida, esa moral. Sí, una moral sucia. Ah. Pero eso es lo que mola. En fin. Continuamos. Y esta vez vamos a comentar el tráiler de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué os ha parecido? Borja. Pues que tengo ganas ya de verla. O sea, es... Da lo que yo esperaba de la película. Y la música está muy bien elegida. Hombre, yo lo cierto es que al principio había cosas como que no me gustaban, como que fuese tan, tan, tan coñero. Al principio todo coña y venga chiste. Porque todavía la sombra de Thor 2 es muy larga. Todavía estoy... Uy, que tiemblo por las noches. Pero en general, ya mascando lo que es el tráiler, me ha gustado. Yo creo que me ha gustado. Creo que va a ser una gran película. A pesar de que ahora mismo a Guardianes de la Galaxia todo el mundo es fan del cómic. Cosa rara. Pero bueno, y a pesar de que yo ya lo dije en su día, es un movimiento arriesgado porque no es un cómic conocido. Y esta película llega a salir en la primera generación de películas de Marvel Studio y se pegaría la hostia tranquilamente. Y lo digo tal cual, ¿eh? Hombre, pero por eso no la han puesto en la primera oleada. Claro, claro. Por eso la han dejado ahí. Pero yo creo que ahora mismo están expandiendo el su universo. Y una película así, yo creo que siguiendo la línea que marcó Iron Man. O sea, Iron Man puede ser muchas cosas, pero es una comedia también. Entonces, esa línea la ha seguido Iron Man, la ha seguido Thor, Los Vengadores en buena parte. Y ahora van a explotarlo con Guardianes de la Galaxia. Claro, sí. Además, algo que ya han dicho es que están poniendo mucha carne en el asado con esta película. Porque abriría las puertas a que personajes bastante menos conocidos pudieran tener su propia película. O sea, por eso espero y deseo que la serie, la película triunfe y así sea más fácil que personajes como el Doctor Extraño y tal, o otros más minoritarios, pudieran tener películas sin necesidad de tener una millonada de fans detrás. Ya, porque no sé si sabéis, bueno, os mandé el otro día una supuesta imagen de las próximas fases de Marvel y de supuestas películas que van a haber, y según esto va a haber película de, bueno, de Doctor Extraño. Fake. Sí, fake. Seguramente sea un fake, pero series del Caballero Luna, del Punisher, Planeta Hulk, Deathlok, Inhumanos, Nova, Hijos de la Medianoche. No creo yo que se guarden los los futuros planes de Marvel en un TXT así cutrecillo. O sea, eso tiene que pinta me de ser... absurdo. Sí, sí, la verdad es que sí. Seguro será un fake como una casa. Totalmente. Uh-huh. En fin, continuamos con otro anuncio de series Marvel. Y es que la de Amazing X-Men, la que ha empezado siendo guionizada por Jason Aaron, parece que el guionista se va a pirar en menos y nada en cuanto resucita Rondador Nocturno o algo. Porque de momento sigue muerto. A ver, ¿qué pasa? Y en cuanto se vaya el guionista, pelotazo, Craig y Jost, los guionistas que encumbraron Academia X-Men en los acojonantes New X-Men, se encargarán de guionizar Amazing X-Men. Y con Jason Aaron, que se sabe a dónde se va a ir luego. ¿Se sabe qué proyecto tiene así entre manos? De momento se irá a su casa, ya después no vale. Se sabe mucho. Yo no descarto que se vaya a un bar a beberse una cerveza. Sí. Hace la tiene pinta de estar bastante en un bar. ¿Sí? Y de pagar por sexo también. ¡Hala! Pero bueno, eso son cosas ya... En fin. Vaya tela. ¿Vosotros habéis leído la etapa que estoy comentando de New X-Men? Estos guionistas también son los que se encargan de la serie de la anterior serie de animación de Los Vengadores. Esa que era tan cojonuda. Yo me he leído los dos primeros números de Amazing X-Men y me han gustado. Es que es la continuación directa de eso, de lo ves y los X-Men, y a mí me ha gustado. Yo no las he visto y no sé. No pasa nada. Pero bueno, si hay que decir que me ha gustado, yo digo que me ha gustado. Vale, pues se las recomiendo. Como Matías Prats. Pues ya está. Pues ya está. En fin. Y concluimos nuestras noticias Marvelitas. Con la despedida de Carlos Pacheco a el Capitán América, que según él estará en la serie hasta el mes de junio. Y después, cha-cha-chan, después del verano, comenzará a trabajar en Arrowsmith segunda parte, o segunda miniserie, o lo que vaya a ser. Sí, que este cómic... No, iba a comentar solamente, bueno, que este cómic ya lo comentó aquí nuestro compañero, bueno, PR17, hace dos programas cuando vino... que es, bueno, este cómic de Pacheco con Busiek y con Merino, y bueno, lo puso pero por las nubes, y con razón, ya que el mismo día que salió la noticia me leí el cómic y dije, pues no me extraña que le hayan dado tanto el coñazo a Carlos Pacheco con la serie, porque la verdad es que está bastante bien, prometía bastante, y es que como solo era una miniserie de 6 números, acaba y te quedas como... Pero por Dios, si aquí tiene infinidad de historia que puedes sacar, ¿por qué acabaste aquí? Problema de tiempo y tal, se ha ido retrasando durante... creo que la serie, miniserie original, salió en 2008. Así que fíjate, si se ha pospuesto la cosa. Y en fin, según Carlos Pacheco... comenzará a dibujar la segunda miniserie, lo que será la segunda miniserie. No sabemos si serán otros 6 números o qué. Y después de Arrowsmith 2, pues ya no sabe, no estás muy seguro de lo que hará. Si seguirá con Arrowsmith o volverá a los superhéroes. O sea, no sé si lo dijo por decir o si ahí dio la posibilidad de si la segunda miniserie tiene éxito de continuarla con una tercera miniserie o con una serie regular. Habrá que ver. Yo veo que se van a dar un descalabro brutal con la miniserie, porque sí, a otro Smith estaba bien, pero de la tira de tiempo, o sea, yo creo que la sacó Planeta cuando todavía era Forum, o sea, que con eso ya os digo que fue hace bastante, y yo creo que va a volver a los superhéroes después de todo. Bueno, va a volver a hacer un par de números, hará cualquier chorrada, porque Pacheco últimamente, desde que hizo Linterna Verde, no ha parado quieto en una serie y ha hecho una buena etapa. Nada, no ha hecho nada así que sea destacable. Y bueno, ya cuando se separó de Merino, ya apaga y vámonos. Sí, la verdad es que sí. Su dibujo no es que me parezca malo, pero sí ha tomado una evolución un poco, no sé, un poco extraña. Pero en fin, lo que iba a decir es que el éxito de Arrowsmith es algo que ha ido creciendo a lo largo de los años. O sea, yo creo que puede tener bastante éxito. Por eso hasta puede que se esté planteando de si tiene el éxito suficiente hasta de seguir con una tercera miniserie. Pero bueno, todo esto ya se irá viendo el año que viene, conforme vaya saliendo la nueva serie. Continuamos con DC con otra nueva serie semanal que han anunciado después de la de Batman Eternal, donde, bueno, no tengo nada de hablar de Batman, que es muy cansino ya. La segunda serie semanal que van a sacar se llama Futures End y tratará sobre futuros alternativos, bueno, futuro alternativo entre comillas o sin comillas, no se sabe, que al parecer no serán bastante buenos, no serán muy buenos. O sea, futuros apocalípticos. O tal vez no tanto como apocalípticos, tampoco han adelantado gran cosa. En principio han dicho que Futures End comenzará en mayo y que primero mostrará un futuro 35 años más adelante. Claro, ese será el futuro, el futuro de Batman del futuro. Batman Beyond. Hombre, por ahí. Sí. Y después de ese futuro, volverán a un futuro 5 años más adelante del actual, en el que supuestamente, no sé, un poco lío de entre futuro y tiras para adelante, pero que vamos, que supuestamente esta serie semanal se centrará en eso, en cómo los héroes llegarán hasta ese futuro tan jodido que supuestamente será. ¿Sí? O sea, es como si, no sé, te contara la era de Apocalipsis, pero en una serie semanal. Uh-huh. O algo así. O sea, puede estar interesante como futuro alternativo, porque todos sabemos que cuando te cuentan el futuro de algún héroe, es un futuro alternativo, porque luego no se cumple. Y aprovechando esta serie semanal, en septiembre ya han anunciado que otra vez el aniversario del nuevo universo DC tendrán números especiales. Y cada serie tendrá un especial en el que contará, en el que se centrarán en su protagonista 5 años en el futuro. Uh-huh. A ver lo que saca de eso. No lo sé. Y también, ya que estamos, han anunciado que, bueno, es un rumor desde hace bastante tiempo que en octubre, creo que era en octubre, iba a comenzar comenzará una nueva serie semanal. O sea, que tendrían 3 series semanales: la de Batman, la de Future Send y la que todavía está por anunciar, que todavía no se sabe de qué trataría, aunque se rumorea que podría estar centrada en Tierra 2. Madre mía, DC hizo una serie semanal buena y desde entonces... Desde 52. Porque bueno, sí, 52 estuvo muy bien, uh-huh, sí, pero luego bien. Ya la que vino después, que era Cuenta Atrás a Crisis Infinita, esa era durita. Uf, aquella era querer repetir lo mismo, pero no terminabas de enganchar la historia esta del flautista y del otro... Que si luego no, se van al universo Will Storm, no me engancho. Era Dan Didio intentando hacer su serie semanal. Porque como pasaron de él como de comer mierda en 52, o sea, White, Ruka, Morrison y Wade, sí, cogieron y hicieron lo que querían en 52. Y claro, Didio se pilló un rebote y dijo, no, ahora os vais a cagar que os voy a contar yo lo que quería deciros. Y encima al final todo estaba fuera de continuidad, pues no sé qué historia que contaron, no sé qué pasó. Se quedaron sí, había líos de continuidad tremendos. O sea, ya para ser DC que hubiera líos de continuidad, dice, bueno, tampoco es problema, llevan toda la vida así, pero no, eran muy gordos. Ya. Y luego no sirvió de nada porque llegó Crisis Final, rebotearon un poquillo y luego ya llegó Flashpoint y así que rebotearon del todo. O sea que a saber lo que sale de aquí. Pues sí. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Y continuamos con la primera foto del actor que interpretará a Constantine en la nueva serie de Constantine. Bueno, que en principio están grabando el piloto y ya sabéis cómo van las series tan americanas, que primero se graba el piloto, si convence, pues la cadena compra la temporada entera y tiran para adelante. Uh-huh. ¿Qué os ha parecido el actor este, que no sé cómo se llama, pero que en mi opinión se parece un huevo a Constantine? Se es clavado. Es que es un tío, es que es clavado. Directamente. Sí, es él. Sí, eso me ha encantado. En internet. Podría partir la cara a Keanu Reeves. Ojalá. De una patada. Totalmente. Y además es que la pose que tiene, cómo se pone, es Constantine. Nah. O sea, es que no hay más. Ahora habrá que ver la serie. Que... Ya, ahora han hecho lo fácil. Ahora viene lo difícil. Sí. Habrá que ver. Como sea, como una especie de embrujadas así, mal vamos. Ya te digo, macho, me cago en la hostia, ya serie tú. Y yo estuve enganchada a embrujadas y tenía ciertas tramas que estaban bien, pero luego ya fue un descontrol. Embrujadas molaba. Embrujadas, me cago en la hostia, tío. Era, a mí me gustó. Tenía una aureola de ansiedad que echaba patadas. No, a ver, si dentro... Estamos de acuerdo en que era cutre, pero... hasta por lo menos su tercera o cuarta temporada y su temporada en plan Días del Futuro Pasado, totalmente, hasta ahí molaba un poco. Ya luego se le fueron la olla. Ya eran súper poderosas, súper diosas y ya digo, va, venga, va. Sí, cuando mataron a Prue y todo eso, la trama esa estaba bien, la del Baltasar este que tenía ahí, que estaba liado con una, pero no con la otra. Está muy bien las tramas, pero luego ya fue un... Baltasar. Y la que hacía de Phoebe era un poco zorrón. Lo único que quería era hacer la serie para poder liarse en cada capítulo con un tío distinto. Sí, sí, es eso. O sea, sí, el problema, yo creo que Embrujadas ya perdió el rumbo cuando se hicieron productoras las protagonistas, que es lo que lo suele pasar a todas las series, que haces productora al protagonista y ya sabes que la serie está muerta. Mira Dexter, por ejemplo. Y continuamos con otras fotillos que ya han salido a la luz. El uniforme del Flash de la serie spin-off que saldrá de Arrow. Y eso, ¿qué os parece este chavalín que parece un prepuber vestido de Flash? La primera imagen al principio me echó un poco para atrás, pero sinceramente, a Flash o le pones una armadura así flipadilla o no. O tienes que hacer un disfraz así. Es que es un chándal, copón. Es un puto chándal rojo. Es que no... Aunque la verdad, es que te pones a pensar en Flash y ¿qué tiene? Es un chándal rojo. Ya está. No tiene más nada. Te podrían haber puesto una sudadera roja con capucha. Y algo, en plan... Roy Harper en Arrow. Algo así. Está bien. No, a ver, si es que... La gente se ha quejado mucho en plan de que ¡ay, qué cutre, no sé qué! Digo, pero no, si es que es Flash. Flash es un puto chándal de rojo. No tiene más nada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Si tú lo haces más detallado, entonces ¡oh, ya no se parece a Flash! Ya lo han nolizado, no sé qué. Es que hay uniformes que los pasa a la vida real y... Hijo, no hay por dónde sacarlo. O sea, no, es como el de Wonder Woman. Claro. Habrá que ver. O lo cambias mucho, o te pones una armadura, o no. O no, no triunfa. Claro. Pero bueno. En fin. Terminamos con la parte de DC anunciando que la beta del videojuego Infinite Crisis, o Crisis Infinita, ya está para descargar. Uh-huh. Gratuito. O sea, un juego gratuito que creo que es en plan... Como es un juego... A ver, es un juego, comento, es un juego estilo League of Legends, en el que, bueno, se centra sobre todo en lo que es el trabajo de equipo. No sé si serán, bueno, grupos de 5 contra 5, en el que tú tienes que, pues, luchar con... Tú tienes un personaje de universo DC, mejor dicho, del multiverso DC. Pues está por ahí un Green Lantern apocalíptico, una Wonder Woman, bueno, diferentes épocas. Entonces tú, sobre todo cooperativo, grupos de 5 en 5, y tienes que destruir la base contraria. Es un poco, tienes ahí, digamos, pues, los que jugasteis al Warcraft 3, pues como el sistema de héroes, bueno, como League of Legends, que realmente es una copia. Y sobre todo los que juguéis al principio, no desesperéis, porque, bueno, al principio los juegos online ya sabéis que se hacen unos cuellos de botella que se hacen un poco difíciles de jugar, así que dale tiempo. Y eso. Ahora que ve. Yo me lo he descargado, ya lo probaré, a ver qué tal, pero bueno, acaba de salir... Y es un juego multijugador online, o sea que tampoco esperéis gran cosa ahora mismo. Es un poco como el del Marvel Héroes, que la verdad es que conforme ha ido pasando el tiempo lo han ido actualizando poco a poco y ha ido mejorando. Joder, ese juego no me explico cómo ha podido triunfar, ¿eh? Me cago en la hostia, tío. Eso son infraanimaciones de la muerte, de verdad. No me explico, es que yo los juegos estos de Marvel Héroes, estas cosas de Facebook... No me explico como una persona que... No, es de Facebook. Que bueno, que es de Facebook, si se lo voy a hablar algún día o no. Me refiero al multijugador online, en tres dimensiones y eso, que era un poco como el Diablo, según me dijeron. Ahora me... Yo que no juego al Diablo. Yo sí he jugado al Diablo, ya sé qué estilo dices, sí. Sí, por eso que ese juego, en cuanto salió me lo descargué y... ni fu ni fa, ahora y poco a poco, aparte de sacar personajes y uniforme alternativo a casco porro para que la gente se deje las perras de dinero de verdad, y de verdad que se lo dejan, mira que es friki, ahí en el juego metido, que en cuanto sale un uniforme alternativo de Iron Man, va y se lo compra todo Dios. Digo, hostias, no me extraña que tenga éxito el juego este, si aunque sea gratis. Sí, claro, si en cuanto sale una mierda se lo compra todo Dios. Y eso, van mejorando poco a poco si van teniendo éxito y ven que la gente va metiendo dinero. Pero en fin, lo dicho, ya cada uno que lo pruebe, ya ver qué le parece. Continuamos con la sección dedicada a los cómics europeos y un poquito los manga. Y con el anuncio de que después de la trilogía de José Robledo y Marcial Toledano, Ken Games, que está bastante bien, bastante chulo, ha anunciado que saldrá una precuela dedicada a uno de los personajes de la trilogía, que no comentaré para no hacer mucho spoiler. Pero vamos, lo que han comunicado es que será algo autoconclusivo. Se ve que tuvo bastante éxito la trilogía, los tres cómics, y dicen, pues ya que estamos, pues sacamos un cómic más. Y ya está. No sé si os sonará el cómic este, el Kane Games. No. A mí tampoco. O sea, me suena pues a un cómic pues igual de Ken, de Barbie y tal, pero no. Sí, a mí de Ken, de el amigo de Ryu, pero... Mátame, señor. En fin. A ver, este es el nivel que hay. Los oyentes ya saben qué nivel tenemos. No creo yo que se sorprendan. Ya saben de qué palo cojeamos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los nominados a los premios del 32 Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Y esta vez vamos a empezar hablando de la mejor obra de autor español publicada en España en 2013. Las cuales son Beowulf, de Santiago García y David Rubín. Black Shark 5, amarillo, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. El Folies Bergeret, ya veis mi nivel de francés, de Cidilou y Francis Porcel. Luego los cuentos de la era de la... los cuentos de la era de la cobra, los amantes. ¿Esto qué es? ¿Un pagafantas al que le hacen la cobra? O no sé. Bueno, de Enrique Fernández. Los surcos del azar, de Paco Roca. Nela, de Raico Pulido. No os indignéis tantos, de Manuel Fondevilla, que este, por cierto, me lo regalaron por Amigo Invisible en Navidad. Potlatch, de Marcos Prior y Danín. ¿Quién le zurcía los calcetines al rey de Prusia mientras estaba en la guerra? De Cidrau y Roger Ibáñez. Y un médico novato, de Sento. Y el autor de revelación español de 2013 es para Alberto Marigal, por Un trabajo de verdad. Clara Soriano, por Colmado Sánchez. Javier Hernández, por Black Holler. Nacho García, por Pulir. Y Nadar, por Papel estrujado. Y como facilita... Yo creo que gane Nacho García por Pulir Cera. Sí, sí. Me parece una buena película esa. Sí, o Nadar, porque el tío va nadando a todos lados. Y mejor fanzine español de 2013, Arroz Negre, Licor del Mono, Termocero Comics, Zócalo o Zuzumba. Ahí queda eso. Eso tengo que leerlo. El Zuzumba. Sí, Zuzumba. En fin, a ver qué sale de ahí, porque el público no puede votar en estos premios, si acaso lo que puede votar la gente es a, no sé si era al mejor cómic en general que se ha editado en España, pero que no tendría dotación, o sea, no habría money, solo algo para que la gente se entretenga y vote. Y acabe votando todo siempre el mismo cómic, un Walking Dead o algo así. En fin. Continuamos con... anunciamos que ha salido el informe TVosfera 2013, en el que... Eso, un informe bastante completo donde se pueden leer las distintas ventas que han tenido el cómic, ya sean dependiendo de si son obras de extranjeros, obras de autores editados aquí, que si se vende más europeo, manga o no sé qué. La verdad es que es un informe bastante completo y está bastante bien, y que ya compartiremos con vosotros en el blog. Y pasamos a una noticia bastante interesante, y es que EDT, anteriormente llamada Glenad, o sea, la filial de Glenad en España, está jodida del todo. Sí. Y sobre todo jodida están a los que le deben dinero. Pero bueno, centrándonos en EDT, han anunciado que abandonarán el manga O sea, dejarán coja a bastantes series que tienen en abierto, porque al parecer no le dan el dinero necesario, y se centrarán en el cómic, en la recuperación de cómic español. O sea, cómic de estos viejunos que leían a nuestros padres o así. Y en, bueno, y si acaso en algún manga más, pero en plan más, más minoritario, algo más extraño. Y también dicen que se darán 6 meses para ver si a lo largo de estos 6 meses van consiguiendo ganar dinero o si tienen que chapar del todo. Yeah. O sea, la cosa está negra, oscura, oscurísima. Hombre, yo la duda que tengo después de esto es a ver qué va a pasar con muchos títulos, a ver quién poco se va a quedar con ellos. Y no sé, yo, hombre, yo la verdad es que empezar a recuperar cómics viejos, no sé yo si les va a dar mucho, mucho dinero, ¿ya me entendéis? Cómics españoles viejos, que sí. Es como hacer un cine de barrio, pero del cómic, o sea, espero que tenga un prólogo de Parada. Sí, si no... sí, sí, sí, del pianista ahí, ¿no? Así que... Sí, hombre, la banda sonora, hostias, cómics con banda sonora, así con CDs, con música, sale el pianista tocándolo mientras tú te lo lees, uh-huh. Les acabamos de dar una idea de oro a EDT, sí, creo que nos hagan socios... capitalista. Sí, ahí te pones a escuchar. Tampoco están tan mal, si les quedan 6 meses de vida, o coño, a lo mejor no le quedan 3. Claro, claro. Te pones ahí a escuchar ahí Suspiros de España y... Serán cómics antiguos sobre la guerra civil, si es que me lo estoy viendo. Si es que los españoles, claro, somos más cíclicos... Es que... No te indignes tanto. No, más se tiene que indignar a los que le deben dinero. Sí, eso sí, se tendrían que indignar un poco. Estamos con ellos también. Sí. En fin, y vamos a seguir con unas cuantas noticias rápidas, y es que para los fans de Bola de Dragón, han anunciado que la última película de animación que ha salido, la de la Batalla de los Dioses, acabará llegando a los cines de España. Bueno, más concretamente, primero, a los de Cataluña. Y si ahí triunfa, que saldrá durante un fin de semana, pues el último fin de semana de mayo, si no me equivoco, pues entonces ya irá rulando por toda España. O sea que... oyentes catalanes, en cuanto salga en el cine, todo en masa a verla, que yo quiero verla en Murcia, ¿vale? Pero no te la has descargado ya y la has visto. Ya, lo sé, pero yo quiero verla en el cine. Mira, yo prefiero arrancarme los ojos a volver a ver aquello, os lo digo en serio. Yo creo que ese posiblemente será, si no la peor, una de las peores películas que he visto nunca. No estaba tan mal. Exagerado. No, terrorífica. Terrorífica, parece como, no sé, unos así de, yo qué sé, del Partido Republicano, de esto del Foro de la Familia, como si lo hubieran guionizado. Pues del palo, ¿eh? Pero vamos. Pero encima con un alegato ahí pacifista al final que no le pega. A ver, ¿desde cuándo Dragon Ball ha sido pacifista? Yo quiero que se maten, yo quiero que destruyan planetas, civilizaciones. De toda la vida, si Goku nunca ha matado a ninguno de sus enemigos. Que no. Y si lo ha matado ha sido... Que no. Uy, se ha caído y se ha abierto la cabeza. Yo no he sido. Claro, como, no como Buu, no, por ejemplo, Buu. La verdad es que no le mata. De hecho, cuando le mata, le pide que se reencarne. O sea, en una persona buena. Es verdad, o sea, es que la gente, mucha gente no se pone a pensar de que en realidad Goku casi nunca ha matado a ninguno de sus enemigos. Y, por ejemplo, los que ha matado se han reencarnado. Mató a Piccolo padre, se reencarnó en Piccolo hijo y se hizo bueno. Mató a Buu, se reencarnó en una persona buena. Al resto... No lo mató de nadie. De hecho, al único que ha matado así un poco sin querer fue a Kaio Osama, cuando le llevó a Célula a explotarle en su planeta. Fue un accidente. O sea, claro, un pequeño accidente, te explota el gas, te explota Célula, o sea que son cosas normales que pueden pasar. Bueno, yo solo digo de que vamos, que no, que huyáis de esa película como de la peste, en serio. ¡Calla! Es es indescriptible, lo digo de verdad. En 3D, tenés que ya verla en 3D. Madre mía. En fin. Y continuamos con una noticia rapidica, y es que ha nacido una nueva serie de cómic digital que se llama Magnificent 7+1, en el que algunos de los integrantes os sonará, como Paco Hernández y José Ángel Ares, el equipo de Rosa y Javier, Daniel Mainé, de Bearton City, Abel García, el dibujante de Tambores y la Bruja de Westwood, dos de los cómics guionizados por El Torres, y algunos más, que ya iréis viendo en esta revista que os recomendamos porque está bastante bien. Cada número estará centrado en algún tema en concreto, el primero en la ciencia ficción. Y lo bueno de todo es que es gratis. Por eso lo recomendamos sobre todo, porque es gratis. O sea, porque nos gusta que leáis. Y si encima os sale gratis, ¿qué más queréis, coño? Ya os pasaremos en el blog el enlace para que podáis descargarla o leerla online y tal. Y por último, nace Grappa, un sello editorial en el que se quiere fomentar los cómics de grapa de toda la vida, económicos, más o menos económicos, dentro de lo que se puede, porque los dos primeros cómics que han salido cuestan 2,5 euros y tienen 16 páginas, ¡hostias! 4 euros, 32 páginas. ¡Madre mía! A ver, dentro de lo que cabe, o sea, si te fijas en cómics Marvel, es caro. Pero es que también la verdad es que nadie puede vender, nadie puede poner ese precio a ningún cómic. Nadie. O sea, y te lo dicen todos. O sea, incluso de DC no pueden poner ese precio. Es muy caro para ellos. Si no ganan, según tengo entendido, con ese precio es que no ganan casi nada. No ganan casi nada con los cómics, con las grapas. Y es lo que hay. Y en fin, los primeros cómics están dibujados por Jordi Vallarri y José Fonollosa. Y eso. Sí, están en todas las librerías ya desde el principio de marzo, o también podéis comprarlo online en la página web, si os interesa. Muy bien. Y bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, vamos un momento a bajar el perro a darle un paseo y enseguida volvemos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis y un murciano, nunca va a enterarse. Y bueno, ya estamos en reseñas, esta vez voy a empezar yo. Y yo voy a hablaros de un cómic que se llama Archer y Armstrong, el código Miguel Ángel, de Valiant Comics. Como ya, bueno, de Valiant Entertainment, que no es lo mismo. Bueno, hace poquito, pues. Exacto. Hace poquito, bueno, pues Panini ya ha comprado los derechos de distribución, es decir, ya los vamos a ver aquí estos cómics, que surgieron hace unos años, los cuales los compró la empresa de videojuegos Acclaim. Y pues simplemente pues una serie de cómics que en su día estaban bastante, bastante bien, que incluso llegaron a ser la segunda editorial más vendida. Y hace unos años, en 2005, hubo una subasta por los derechos y dos antiguos lectores de Valiant Comics los compraron. Así que, bueno, pues han fichado a una serie de nuevos guionistas y dibujantes y han relanzado todas sus series. Esta concretamente, Archer y Armstrong, está guionizada y dibujada por Fred Valente y Clayton Henry, que ya han hecho anteriormente Marvel Comics y un montón de cómics de Thor, y también hicieron Los Exiliados, y están basados en diseño de David Hajar. Y esta vez pues nos cuenta, digamos, una historia en la cual el protagonista Archer es un chico que se ha criado en un parque temático de estos creacionistas, no sé si habéis oído hablar de ellos, que tratan un poco de convencernos a todos que, en plan, eso de que la evolución es todo mentira y que Jesús, pues, convivió con los dinosaurios. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Eso os prometo que existe. Uh-huh. Entonces, este Archer es criado para derrotar a un inmortal, el cual más adelante descubre que se llama Armstrong, y como buen inmortal, pues, ¿a qué se dedica? A vivir la vida. Básicamente, todos los días se emborracha, todos los días se va de juerga, tranquilamente. Entonces todo esto va a llevar a una trama que recuerda bastante a, pues ya sabéis, a todo este tema de el código Da Vinci, de hecho el propio nombre del código Miguel Ángel tiene bastante que ver, y el cual, pues una, digamos, secta satánica, tiene pues el objetivo de juntar una serie de objetos y destruir la Tierra. Lo cierto es que es una aventura muy loca, muy divertida, yo la verdad es que me lo he pasado genial leyéndomela, y voy a leeros, si queréis, un poco las críticas que le han hecho bastantes portales de internet. Y IGN ha dicho: divertido, vertiginoso y despampanante. No compras este tebeo sería la mayor estupidez que uno podía cometer. Multiversity Comic, realmente genial, en todos los niveles. Newsarama comenta: soberbiamente sólido y rebosante de potencial. Comics Alliance, fantástico. Comics Books Resource, refrescamente impredecible. Yahoo Boys, un gancho al hígado de acción y sátira. Y Crave Online, novedoso e intrigante. Y de hecho, le ha servido para recibir el premio a Mejor Serie Nueva del Año en 2012 por los premios People's Choice. Para que veáis. O sea, tela, tela, tela. Un cómic muy bueno, y de hecho hay gente que dicen que es una mezcla entre un cómic de superhéroes y una película de Bud Spencer y Terence Hill. Hostia, qué guapo. Tal cual, tal cual. Y encima es que, ¿sabéis qué pasa? Que es una historia que es muy divertida, es muy loca, pero no caen en la tontería. O sea, esto no es, yo que sé, masacre o no... Ya sabéis. De hecho, casi es que yo directamente la considero la continuación del cómic de Hércules, porque es el mismo equipo creativo, y Armstrong, el inmortal, esclavo a Hércules. Así que... que creo que es igual. Y bueno, nada. Me la estás vendiendo. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, un poco para que apoyéis este proyecto, que bueno, no es... Yo creo que también a veces tenemos que apoyar un poco a las editoriales más pequeñas. Lo cierto es que para el tamaño del tomo son, bueno, son 10 euros. Es un poquito caro, pero bueno, y hay que entender que esto no es una de las grandes. Pero que en general, tanto esta como las otras colecciones de Valiant, que son, pues ya sabéis, X-Zero Manowar, Heartbringer, Bloodshot y una que acaba de salir ahora que se llama Shadowman, son muy, muy recomendables, de verdad. Sí, la de Shadowman, la verdad es que comencé a leerla, no sé si leí los dos primeros o así, y estaba bastante chulo y el dibujo bastante bueno, ¿eh? O sea, comparado con algunas series de primera línea de las otras dos editoriales de Marvel y DC, no te digo nada. Uh-huh. En fin. Y bueno, ¿alguna pregunta más? No, que habrá que echarles un vistacillo a la serie. Uh-huh. Parece interesante. Sí, sí. Sí, no, pues lo está. De verdad que es un cómic muy, muy, muy, muy divertido y que está muy bien, vamos. De verdad. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Sebas? Pues yo la verdad es que he venido con la maleta cargada, así, para hablaros un poquillo de todo. Y me gustaría comentaros dos peliculillas y un cómic. Bueno, un cómic, más bien una trilogía de cómic. Pero bueno, vamos al grano, que si no, me enrollo aquí una hora. La primera película de las que os quiero hablar es la de Her. Está protagonizada por Joaquín Phoenix, creo que es una de las que se ha llevado algún que otro Oscar. Ah, sí, el Oscar a mejor guión original. Y está bastante bien. Es una película futurista, pero tampoco mucho. En el que la película comienza en el que sale un nuevo sistema operativo con una inteligencia artificial bastante avanzada. Y eso, en el que te puedes comunicar con tu ordenador, o, aunque en realidad está todo, o sea, todo lo que uno se había imaginado en el que podía ser el futuro, o sea, controlar tu casa, tu móvil y tal, se hace con la voz, mediante un ordenador. Todos tienen un pequeño ordenador que parece como un móvil, o sea, es que tiene el tamaño de un móvil, y con el cual le puede hablar, le dices de todo, te busca todo, cualquier información, lo que sea. Y total que cuando el protagonista se descarga este nuevo sistema operativo con inteligencia artificial, pues comienza una extraña relación entre el protagonista y esta inteligencia artificial. Porque claro, esta inteligencia artificial lo que hace también es evolucionar conforme va conociendo al protagonista y tal, Y en general, algo que me gusta mucho es ver cómo no solo es el protagonista el que está usando esta inteligencia artificial para incluso tener una relación de amistad o algo así, con algo que se supone que no es real, sino que es algo generalizado, que lo hace todo el mundo, mucha gente. O sea, uno de sus vecinos, una de sus vecinas le acaba contando que es amiga de la inteligencia artificial suya. En el trabajo acaba escuchando de que una persona estaba saliendo con la inteligencia artificial de otra persona. Unas cosas súper raras, súper bizarras. Pero bueno, que la verdad es que está bastante bien, es muy interesante. No es algo muy exagerado como puede ser la inteligencia artificial en plan Matrix, que al final controlan el mundo, no sé qué. No, no tira por ahí, es otra cosa, es algo más personal, más profundo, dedicada a los sentimientos y a las relaciones. Sobre todo me encanta la manera en la que filosofía con las relaciones, con lo que es tener una relación, si de verdad una inteligencia artificial es algo real o no, porque crece, evoluciona y cambia. Y la verdad es que está bastante interesante y es muy buena. Y a mí me emocionó. Y yo la recomiendo. Muy bien. Y la segunda película de la que os quiero hablar está dirigida por Manuel Bartual, uno de los dibujantes del jueves, que me llegó porque la compartió por Twitter y tal, un enlace para poder verla. Por YouTube, o sea que puedes verla gratis. Y total que empecé a verla así sin tampoco mucha atención, pero desde el principio me llamó la atención el hecho de la manera en la que está filmada, en la que lo que es la pantalla, lo que sea la pantalla del portátil o del cine o lo que sea, está dividida en 9 pantallas pequeñas. Y cada pantalla es la webcam de un portátil o de un ordenador. Y claro, las situaciones se van dividiendo dependiendo del momento de la película, pues seguramente o solo hay una pantalla encendida, un pequeño recuadro, o hay dos, o hay tres, o hay varios, y puedes ver hasta varios protagonistas hacer varias cosas distintas. La verdad es que una manera bastante interesante. O sea, la cámara está siempre fija, pero es el ordenador, o sea, es la webcam de cada uno de los protagonistas. Y la historia se centra en un grupo de amigos que se reúnen para celebrar el cumpleaños de un amigo del grupo, del novio de una, que está en el extranjero, en Alemania, trabajando. Y a partir del día siguiente empiezan a liarse las cosas bastante con ciertos emails, mensajes y cosas raras que les van llegando supuestamente de las cuentas de uno hacia otro. Y que van contando secretos que no deberían de salir a la luz. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. Está filmada de una manera interesante y muy chula. Y en principio parece una comedia en principio, porque hay situaciones un poco surrealistas, pero luego también hay otras situaciones que dan un poco de bastante mal rollo por el hecho de que alguien ha utilizado tu cuenta mandando un correo contando cosas privadas y que toda la gente se lo cree y tú sabes que es mentira. Es un poco más rollera desde ese punto de vista. Y en fin, ya os pasaré el enlace para que podáis verla. Dura unos 82 minutos y la verdad es que está chula, está chula, está entretenida y se ve en un momento. Y bueno, como este podcast va de cómic, no me voy a quedar con la gana de recomendar un cómic. Y como he comentado antes, Ken Games, lo he comentado en las noticias, está que iba a salir la precuela. Pues a raíz de esa noticia, me he podido hacer con los 3 cómics. Y la verdad es que está bastante bien. Está muy bien, lo había visto alguna que otra vez en el Fnac. Así por encima, que tampoco me había llamado mucho la atención, pero siempre había leído muy buenas críticas. Y de verdad, o sea, de verdad que está bastante chulo. La historia se centra en 3 personajes. Son 2 amigos y la novia de uno de ellos y de los secretos también que se ocultan entre ellos. Algunos secretos bastante chungos, bastante gordos. Y en general, que no se muestran para nada como en realidad son. y unos líos muy muy gordos entre uno y otro. Uno que dice que trabaja en un banco, pero en realidad todo el dinero que saca lo saca de jugar a las cartas, al póker. Otro que dice que está trabajando de matemático, pero en realidad lo que está haciendo es un boxeador que usa las matemáticas para boxear. O sea, las escenas de boxeo, las escenas de boxeo son geniales. Cuando empieza a calcular las posibilidades o no sé qué, de si le va a sacar, de si le van a pegar un puñetazo por aquí o por allá. Y el tío encima, como es un puto armario ahí de 2 metros, tío, pues voy a ver. Parece, en algún momento hasta me ha parecido un superhéroe. Digo, pues, joder, si usa las matemáticas aquí. Digo, este tío le pone una capa y ya, vale, ya tiene un cómic de superhéroe. Y luego está la chavala, la novia del que juega las cartas, que bueno, no voy a contar su secreto, porque es uno de los grandes pelotazos de la historia. Y en general, los tres cómics tratan sobre eso, sobre cómo se van desarrollando la historia de estos tres personajes, de cómo sus mentiras les pueden llevar a vivir situaciones bastante jodidas. Y eso, y la verdad es que está bastante bien. El dibujo es muy muy bueno, muy muy espectacular. Son tres álbumes europeos y tal. A ver si, aunque no creo que habían sacado una edición con los tres cómics juntos, no, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo, pero sería lo suyo, porque es una historia. Los tres cómics conforman una gran historia. Y esta es muy interesante, con un guión bastante chulo, muchos giros de guión que no te esperas. Y está bastante interesante. Lo único que no me ha terminado de gustar es el final. Que, para no intentar hacer spoilers, no contaré gran cosa. Pero que eso, que me ha parecido un final que no me ha terminado de convencer. Pero que no desmerece el conjunto. Lo que quería decir. Y eso, Ken Games. Pues muy bien. Y bueno, ya para acabar, lo único, nos despedimos de Borja, que se nos tiene que ir. Muchas gracias por... Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chaito. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, si queréis, unos segunditos musicales y ahora volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Reax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodeteveos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé, si eres de Teruel ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡a tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Y bueno, comenzamos la última sección del programa dedicada al personaje comiquero que es el gran super enemigo de Spider-Man. Y no es el Duende Verde. El Duende Verde ya ha sido bastante cansino en su época como el gran dictador, con Hammer y la Era Oscura y todas esas cosas. Sino me refiero a Venom o Veneno, dependiendo de cómo, de la traducción y tal. Y para hablar de este gran villano o héroe, dependiendo de la época, tenemos a un invitado especial que es Conrado Martín. Hola, buenas. Que, por cierto, Conrado es uno de los que participa en la revista Magnificent 7+1. Cierto es, cierto es. Soy uno de los dibujeros de la revista. Sí, que por cierto, la he recomendado a la gente para que se la lea, porque está bastante bien. Gracias, gracias. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Que su trabajo ha costado realmente. Joder, claro. Uh-huh. Han sido dos añitos de proceso largo y costoso, pero la verdad que al final ha salido algo bastante, bastante decente. Queda mal que lo diga yo, pero realmente ha quedado algo bastante interesante y ahora preparando ya la segunda entrega, si todo va bien. Uh-huh. Pues bueno, a ver si va saliendo poco a poco. ¿Y qué tal van las visitas? Bien, de momento bien, vamos poquito a poco. Tuvimos un pico muy alto la primera semana, porque además coincidió con el Big Culo Day, hicimos promoción por ahí también. Entonces más o menos ha ido una cosa realmente estable, porque luego se ha ido haciendo promoción en diferentes páginas, en podcast y demás. Así que, de momento, una cosa bastante bien. Mejor de lo que esperábamos, realmente. Pues nada, a ver si siguen así. Y el segundo número, ¿tenéis pensamiento? ¿Sabéis más o menos cuándo queréis sacarlo o cuándo se pueda? No, a ver, no nos gusta darnos mucha prisa, porque ya con el primero ya nos ha pasado que nos pusimos varias fechas de entrega, por unas cosas o por otras no pudimos cumplirlas y entonces se fue alargando. De hecho, el proyecto está en marcha desde 2012, ya ha salido ahora. Entonces, claro, ha sido un proceso muy, muy largo. Y lo que si tenemos la intención de intentar sacar el segundo número antes de final de año. Seguramente para Expo Comic, noviembre o así, estará más o menos listo. Uh-huh. Pero dependerá un poco de la disponibilidad de cada uno, de pues un poco todo el tema, porque claro, Paco tiene sus cosas, Pater también tiene lo suyo, entonces pues cada uno tiene sus proyectos y buscamos un poco la manera de coincidir todo. Claro, es lo que tiene estar en un proyecto que se hace por amor al arte, que claro, exacto. No da de comer y... Claro, hay que priorizar, entonces cuando ya hay tiempo, pues se saca, si no, pues bueno, poquito a poco. En fin, la cuestión es que vaya saliendo y que salga tan bien como ha estado este primer número. Esperemos que sí, a ver qué invitados especiales tenemos para el siguiente. Madre mía, spoiler, todavía no se puede decir. spoiler. No, todavía no. En fin, pues comenzamos con Venom ahora. Y a ver, el personaje primero en realidad fue un traje, sí, así, un poco suena raro, pero bueno, nació de... En, ¿cómo era? ¿Las guerras secretas? Sí, nació en las guerras secretas. Secret Wars. Sí. En las que el Todopoderoso, un ente con poder ilimitado que podía hacer lo que le saliera, que luego más adelante Bendis ha hecho retrocontinuidad y ha dicho que era un inhumano mutante o alguna chorrada así. Una de esas genialidades de Bendis, sí. Sí, en fin. Pero bueno, la Secret Wars trataba de que el Todopoderoso se aburría y coge a un puño de superhéroes, un puño de villanos, lo lleva a un planeta en mitad del espacio y dice: ¡Hala! ¡Aliarse a palo! ¡Que me aburro! Y total, que ahí, en medio de todo eso, Spider-Man encuentra un uniforme que se le pega. Y le da más fuerza, un poco más fuerza, más de poder y tal. Y era el uniforme negro, el que todos conocemos como el simbionte. Sí. Estuvo una época bastante larga con él, pero al final se tuvo que deshacer de él porque se dio cuenta de que en realidad el simbionte no era muy de fiar. Uh-huh. Era así, digamos que el traje, notaba que como que el traje estaba vivo, realmente es como que se alimentaba de él. Entonces, bueno, gracias a los Cuatro Fantásticos decide quitárselo, este simbionte huye y pues digamos que encuentra a Eddie Brock, que era un periodista del Daily Bugle, que publicó una serie de noticias falsas acerca del Come Pecados, pero al cual digamos que su reputación, por culpa de Spider-Man, se había ido pues al traste. Entonces se encontró en Eddie Brock un pozo de odio, se fusionó a él y de ahí surgió Veneno. Gracias a nuestro gran amigo Tom McFarlane. Sí. Y David Michelin y a los guiones. Exacto, a los guiones. Y lo cierto es que, bueno, el personaje surgió aproximadamente por 1988 y dio una serie de historias que en su día estaba bastante bien. Y bueno, ahí Spider-Man, todo esto recopilado en la saga del traje maldito. Y ahí Marvel hizo unos números como no ha hecho nunca. De hecho, tuvo tanto éxito que cuando Tom McFarlane y toda su alegre pandilla se quisieron ir a Image, quisieron llevarse al personaje. pero los de Marvel le hicieron obviamente un middle finger. Para que nos entendamos, sí. Sí, realmente sí. O sea, era un personaje que encajaba muy bien con la estética que ellos planteaban para su nueva editorial, entonces claro, obviamente se lo querían llevar, pero Marvel tenía la gallina de los huevos de oro y no iba a soltarla tan fácilmente. Claro, claro. Y bueno, obviamente pues este personaje tuvo tanto éxito que dio, sin lugar a dudas, a un sinfín de miniseries que tuvieron bastante éxito, aunque no todas la misma calidad. Así que bueno, si queréis vamos a comentar un poco. Y... Sí. Dime. No, que esta miniserie se centraban en una visión del personaje más heroica, entre comillas, porque claro, sus apariciones en la serie de Spider-Man básicamente se basaban, porque eran todas iguales, la verdad, en que aparezco, le meto miedo a tu mujer, le meto miedo, sí, porque Peter estaba casado ahí. Que por cierto, que pareja más ñoña, pero bueno, me encantaba. Meterle miedo a su mujer, liarse a palos con Peter, con Spider-Man, para al final otra vez acabar en prisión. Y así una y otra vez, hasta que le dio por voy a ser bueno. Y entonces empezaron a sacar las miniseries donde contaba sus aventuras haciendo de antihéroe o algo así. Ya, pero es que aquí el tema de ser antihéroe es que no les quedó tan bien. Porque es que él intentaba hacer el bien, ay, salvó a un niño, pero a la siguiente página ya estaba matando toda la gente. Entonces yo, tanto como antihéroe, bueno, villano hay al límite, para que nos entendamos. Bueno, realmente Marvel vio ahí una oportunidad de lanzar al personaje. Entonces, a ver, la motivación de Veneno siempre había sido muy sencilla, que era Veneno quiere matar a Spider-Man. Sí. De hecho, hay una saga ya con Eric Larsen a los lápices que es Veneno cree que mató a Spider-Man y se va a vivir en una isla desierta porque cree que ya lo ha matado, con lo cual su objetivo en la vida está cumplido. Uh-huh. Entonces, claro, Marvel ya desde entonces ya empieza a jugar con la opción de crear una colección para el personaje. Uh-huh. De ahí que luego crea, digamos, a la secuela de Veneno, que es Matanza, que básicamente es lo mismo que Veneno, pero en rojo, más sanguinario y más simple todavía. Y más noventas. Y... Sí, más 90, sí, básicamente. Y entonces ya deciden empezar a deslizar poco a poco la idea de que pues Eddie Brock en el fondo no es tan malo, pues mira que ha estado casado, tiene una exmujer, pues es que realmente su motivación es matar a Spider-Man, pero no matar al resto de personas, con lo cual por ahí se puede jugar. Y claro, poco a poco van deslizando esa idea hasta que ya después de cuando ya está Mark Bagley en la colección, en Amazing y tal, ya a partir de ahí deciden darle una especie de colección aparte a Veneno y apartarlo de la principal de Spider-Man porque ven que tiene oportunidades de vender por su cuenta. Uh-huh. Y bueno, lo cierto es que una de las primeras colecciones es lo que puede ser Veneno Protector Letal por David Michelinie y Mark Bagley, uh-huh. Que lo cierto es que a mí, dibujado por Mark Bagley, me encanta Veneno, porque luego ya todo lo que han hecho de hacer un monstruo, lo que decía José, una señora gorda con patitas, es que no, es que eso no pega. O sea, realmente pues es un Spider-Man mazao con dientes. Ya está, o sea, no hace falta retorcer el concepto del personaje, un monstruo ahí, y que cada vez que lo ves te lo crees menos, que no tiene, sí. Y bueno, aquí nos cuenta pues cómo, digamos, de casualidad, bueno, casualidad no, bueno, una organización criminal está persiguiendo a Veneno y a su vez, pues él encuentra la ocasión de realmente quedar como héroe, cuidando de una especie de ciudad subterránea, bueno, ya sabéis que San Francisco quedó sepultado bajo un terremoto. Y aquí vemos, pues eso, pues un guión bastante, que está bastante bien. Yo creo que es de las mejores miniseries, la verdad. No sé qué te parece. Sí, seguramente. La primera es la, si no la mejor, una de las más interesantes en ese sentido, porque realmente aleja a Veneno de lo que es su zona de confort, que es Nueva York, lo aleja, lo lleva a San Francisco. Se supone que lo aleja de Spider-Man, aunque Spider-Man se tira media miniserie paseándose por la colección para ver si vende un poco más. Entonces... Sí, realmente es de las más reales. También se nota que el guionista es el creador del personaje, con lo cual sabe un poco cómo moverlo y cómo escribirlo. Claro, claro, sí, sí. Y bueno, luego también podemos otra, yo creo también gran serie, que la verdad es que me la he leído y me ha gustado bastante, es Veneno, la locura, de Al Nocenti y Kelly Jones, que ha hecho un gran trabajo en lo que es en Sandman y en Batman, esta trilogía de Drácula, que aquí es un viaje absolutamente onírico, donde se explora la doble personalidad de Veneno, no seres totalmente que no sé si es que se albergan en la locura, en la paranoia, y esto os lo digo desde ya, un cómic, bueno, onírico, una fumada total. Sí, muy psicotrópico, sí. Sí, sí, pero es que de verdad yo no sé qué tripis se metieron para hacerlo, Pero es que realmente hay momentos que realmente lo que te preguntas si lo que está viendo Veneno es verdad o es mentira, porque durante gran parte del cómic... O es todo un sueño, sí. Claro, o es todo un sueño como Resines. Porque, como Resines. Claro, claro, porque gran parte del... Claro, si se lía tortas con Juggernaut, que si igual le ha dejado loco de los golpes que le ha dado. Sí. Sí, fue una mini muy curiosa porque la guionizaba Ann Nocenti, la que fue sustituta de Frank Miller después de en Daredevil. Y claro, era una guionista muy reputada en su época. Estaba Kelly Jones, que también era un dibujante que despuntaba bastante por un estilo curioso. Y claro, crearon una miniserie de tres números que realmente, claro, la gente que venía a leer Protector Letal, luego Pira Funeraria, que fue la segunda, y de repente se encontraban con esto, decían, pero a ver, yo ¿qué está pasando? O sea, no entiendo lo que me quieren contar. O sea, teníamos un Veneno en San Francisco con su gente y de repente estábamos aquí en un viaje interior muy extraño. Es muy destacable porque es muy diferente a sí. lo que se suele hacer con Veneno, pero realmente es muy curiosa, sobre todo el impacto cuando la lees por primera vez, acostumbrado a lo que estás acostumbrado a Veneno. Verlo en ese ambiente es bastante extraño. Claro. Uh-huh. ¿Y a ti, Sebas, lo has leído? Pues esa en concreto no, la verdad. He leído unas cuantas de aquella época y la verdad, la que más me ha gustado es la de Protector Letal, sobre todo por el dibujo de Buckley, pero luego he leído otras que la he dejado a mitad por el dibujo. Hay una en la que se enfrenta a Masacre, es que directamente es que he pasado, es que me queda a mitad, Dios, pero qué puta mierda de dibujo, qué cosa más noventera, más... básicamente todo el cómic era hostia. Uh-huh. O sea, es que ve el pasaba las páginas y era eso, era hostias por aquí, hostias por allá, los simbiontes chorreando baba y claro. Por Dios. Porque en Protector Letal al final dijeron, "Ey, un Veneno funciona. Cinco venenos tiene que funcionar más." Hombre. Tracatón. Claro, había funcionado un Matanza, claro. Claro, claro. Y ya nos metieron, bueno, vamos, claro. La simbionte exploitation, en la que había cinco simbiontes. Sí. Bueno, yo creo que también hacen la coña, además, con lo de los cinco venenos. Obviamente hacen la coña. Y lo cierto es que esos son personajes muy, muy, muy secundarios. Luego hay una segunda parte que también sacaron el cómic esta de Separation Anxiety. Esto de, bueno, Guerra, sí, de simbiontes. Guerra de simbiontes en España, sí. Guerra de simbiontes. Que bah, eran los villanos de finales de cada nivel, pero lo cierto es que era un juego, era muy, muy tontorrón. Y aunque hace poco, para una miniserie de Matanza, los han recuperado, estos cinco simbiontes. Se supone que cada uno de ellos... Como, pues vaya. Sí, no, se supone que cada uno de ellos, unidos al cuerpo de un militar, les da pues una habilidad. Pues uno, pues un mejor francotirador, otro, pues más fuerte, así, cosas así. Pero vamos. Es como un videojuego. Que sí, pues casi. Sí. Ya que tenían los... Es como Mega Man. Cada traje le da un poder. Pues no, tal cual. Uno se le fusionaba al brazo y así mejor francotirador. Otro le fusionaba a los piernas y más rápido. Pues tal cual. Y bueno, y luego ya teníamos ya historias bastante más locas, como lo que puede ser Enemigo Interior, de Bruce John y Bob McLeod, que esa es ya el santísimo chocho la Bernarda. Os lo digo en serio. Es que eso es, pero con... Y eso que solo llevábamos cuatro miniseries por aquella época, porque eso, realmente es la siguiente a La Locura. Sí. Era Protector Letal, Pira Funeraria, La Locura y luego Enemigo Interior, que las que vienen después también tienen tela, pero sí. Sí. Esta, solo por comentar, pues se encuentra con Morbius y una especie de duendes que se alimentan de sangre y acaba luchando contra el demoduende que se hace gigante. Es que es eso, es la filosofía de los videojuegos de los 90. Tal cual. Y está la psicóloga esa pirada. Sí. En la que hay una escena en la que se ven sus pensamientos, en la que le pone Veneno porque está loco. Sí. O sea, sí, porque le gusta ayudar a la gente que está mal. Y cuando ve a Veneno que está pirado, perdido de la cabeza, y es que pone una cara de estás cachonda como una perra. Y de decir, ay, ¿por qué me gustará ayudar a los locos? ¿Cómo me mola que quieras matar gente? sí, en plan Harley Quinn. Sí. Realmente yo creo que serían personajes que harían una gran pareja, si te paras a pensar. Y bueno, luego también hay otro cómic solamente por comentar. Este se llama Vengadores La Bóveda, en el cual digamos que Veneno junto a uno de los de la Brigada de Demolición montan un motín en la cárcel, y los Vengadores y Freedom Force, que bueno, ya sabéis que son la hermandad de los mutantes diabólicos trabajando para el gobierno, se tienen que, bueno, tienen que entrar en la cárcel y pacificarla. Esta, lo cierto es que esta novela gráfica está bastante recomendable, a pesar de que está un poquito desaparecida. Yo creo que sí que sería necesaria una reedición de esta. Y bueno, luego ya también por comentar otras miniseries ya un poco más así, bueno, una gran miniserie de Spider-Man, que fue la de Matanza Desencadenada, Matanza Máxima. Que eso es ya... Matanza Máxima. Matanza Máxima, que es, bueno, luchando contra el Demo Duende, contra el doble de Spider-Man que tiene 6 brazos, contra Veneno, contra Matanza, contra su puta madre, contra Dead Dog. Eso fue la locura. Eso ya os garantizo que es la locura, y lo peor de todo es que la gente le tiene buen recuerdo de esa historia. Y hay gente que lo pide, que lo reediten. La gente que lo pide no se lo ha leído realmente. Ni de coña. No sabe lo que está pidiendo. Claro, es que yo creo que vieron la gente que pide que fue tragedia, o sea, es... No sé, hay gente que debe de sufrir algo parecido al síndrome de Estocolmo. Sí. Porque vamos, es gente como la que pide que se reedite ¿cómo se llama? La de Mundo Veneno, ¿era? Mundo Simbiontes. La de Simbiontes. Sí. O sea, con Matanza King Kong, sí, Matanza King Kong. Menuda chorrada de cómic que me lo leí hace tiempo y fue en plan. Digo, madre mía, y estas cosas se vendían en los 90. Hombre, qué fuerte. Y eso fue como un hito en los 90 porque juntaba a Spider-Man, a la Araña Escarlata, a Veneno. Se había vendido como que iba a explicar el origen secreto de Veneno. Aparecía Matanza por ahí también, o sea, estaba destinado a hacer superventas, cosa que tampoco fue un gran éxito, pero sí. Claro, pero es que lo peor. A nivel de calidad, pues. Okay. Claro, y lo peor de todo es que esto vendía, es que Veneno vendía. Sí. Mal nos pese, vendía. Y bueno, no, sí, claro. O sea, y tenía autores medianamente decentes en sus colecciones, o sea, tenía, ya te digo, a Nocenti, a Kelly Jones, a Bruce Jones, a Mark Bagley mismo, incluso Howard Mackie estaba por ahí haciendo sus cosas, o sea, gente que en su momento tenía su importancia, lo que pasa que, claro, la calidad fue menguando, pero a nivel alarmante, o sea, una barbaridad. Uh-huh. Y bueno, y luego por comentar, Conrado, ¿alguna otra miniserie que nos quieras comentar? Sí, no, a ver, sobre todo lo que ya has comentado, Protector Letal es de las más destacables. La característica principal de las miniseries de Veneno al principio eran tres. O sea, la calidad era media tirando a mala. Siempre contaba con un invitado especial. En cada miniserie había menos uno. En plan, Punisher, Morbius, Juggernaut, Venganza, que era una especie de motorista fantasma. Sí, extraño. Sí, ese cual, sí. Sí, exacto, o sea, siempre tenía un invitado especial, si no directamente traían a Matanza, como la que comentaba antes Sebas, o sea, siempre intentaban traer algún invitado especial o Spider-Man directamente. Y la tercera era, pues, que tenían equipos creativos de más o menos un nivel normalillo con autores de renombre, porque Andocenti, por ejemplo, en aquella época venía de Unisar Daredevil. Entonces, digamos, cuando la cosa se empieza a estabilizar un poco es cuando entra Tom Brevoort como editor, y se trae a Larry Hama a guionizar las miniseries ya desde Matanza Desencadenado, que es la que comentaba antes Sebas, hasta ya el final de lo que viene siendo las miniseries de Veneno. Uh-huh. Y desde esa época, Larry Hama empieza muy mal, porque empieza con la que comentaba antes Sebas de Matanza Desencadenado, que es un horror, porque solo recordar el último capítulo, que Matanza y Veneno se enfrentan en una especie de videojuego, que es muy, muy, muy horrendo. Además dibujado por un Andrew Wildman, que era un tipo que estaba pululando por colecciones de Spider-Man como Proyecto Arachnis y La Gata Negra, es un dibujante también bastante horrible. Y entonces, claro, luego llega, después de esa, digamos que Larry Hama se pone las pilas y hace la que yo creo que es para mí una de las más destacables de las que él escribe para Veneno, que es Redención. Uh-huh. Que en Estados Unidos se llamó Sinner Takes All. Y estaba curiosa porque retomaba un poco el tema del origen de Eddie Brock como Veneno, con todo el jaleo aquel del Come Pecados, de las noticias que él publicó que eran falsas y demás. Entonces aparece un nuevo Come Pecados, claro, a Veneno solo le toca un poco la fibra porque es un poco recordar de dónde viene. También se le da más importancia a la exmujer que pululaba por allí desde hacía 3 años y nadie se acordaba de ella. Claro, que al final la mujer se llegó a suicidar en un cómic. En la época de Howard Mackie a los guiones de Amazing, sí, al final se llega a suicidar, sí, pero es cuando a Veneno realmente no le importaba a nadie ya, o sea, la sí, no, se ahí está, ahí como, estaba ya pasando moda, matado. No le importaba a nadie realmente, o sea, pero claro, en aquella época, en la época de Redención, pues era curioso porque realmente la Larry Hama se notaba que ahí se habían apoyado los los cómics de Spider-Man en los que Veneno era importante, y hizo un poco de retrocontinuidad y dijo, pues voy a traerme un nuevo Come Pecados, a ver cómo reaccionaría Veneno con esto, me traigo a las mujeres, no mete a Spider-Man en ningún episodio, que también es algo interesante. Entonces, esa entre que tiene un guión bastante interesante y un dibujo también diferente, aunque es un dibujo de estos de los de Veneno Mole, pero con babas y con lengua eterna y esas cosas que se hacía con Veneno en aquella época. realmente es de las más destacables de la Rijama, porque luego la calidad a partir de ahí fue muy en picado. Me llama mucho la atención cómo el personaje degenera muchísimo desde lo que era el principio, que era básicamente un Spider-Man hipermusculado y con una sonrisa bastante dentada, a la masa deforme, con dientes infinitos que se ha llegado a ver en más de una ocasión. Tan uniforme, o sea, yo creo que incluso a muchos dibujantes les gusta por eso, porque lo pueden dibujar como les dé la gana, tan exagerado. Claro, sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Muchas veces Romita Jr. pues lo ha dibujado, vamos, súper más estilizado, aunque, bueno, la historia final está bastante bien. Yo recuerdo una etapa en la que él luchó contra los seis siniestros, que sí que era un Veneno pues mucho más estilizado, mucho más alargado, casi como realmente parece que no había ni siquiera un portador, que era solamente el simbionte. Pero sí, que ha degenerado con los años también un montón. Y bueno, comentar también que este personaje, lo que es Eddie Brock, es en la época, y bueno, y actualmente ha salido en 200.000 videojuegos, ha tenido incluso videojuegos propios, muchas veces también ha hecho de villano. Uh-huh. Y bueno, en las míticas series de los 90 de Spider-Man ha llegado a ser muchas veces el antagonista principal. Ya, como ya recordaréis. Sí, de hecho ahí lo conocí yo realmente, o sea, a partir de ahí fue cuando yo empecé ya a hacerme con las minis. Sí. Y las conseguí todas. Es uno de los puntos oscuros de mi biblioteca, pero sí. Todos tenemos pasado. y las reglas de cuando en cuando. Y digo, pues qué malas eran. Y digo, pues sí, pues la verdad es que eran malas. Pero bueno, sí. Lo pasado. Es que el espíritu de los 90. Sí, pero tal cual. O sea, son páginas que plasman perfectamente el espíritu de los 90. Sí. Ya cuando Veneno llega a ser agente del gobierno encubierto, ya la serie había perdido el rumbo ya de una manera. Ya, eso ya era ya el espíritu, me parece. Sí. Hostia, pero eso pasó antes de trabajar para Osborn. Sí, mucho antes. Sí. Uh-huh. Sí. Y vaya tela. Yo solamente recordaré cuando hicieron aquel infecto crossover que era Marvel contra DC, cómo le apalea a Superman. Ya me acuerdo. Que coge Veneno, se pone una gafa, dice, oye, ¿no le irás a pegar a alguien que lleva gafas? Superman, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y bueno, luego también... Luego, bueno, el personaje, ya con el tiempo, bastante, bueno, se supo que Eddie Brock tenía cáncer, y en la miniserie esta de Marvel Knights Spider-Man, subastó su simbionte, dándoselo al hijo de un mafioso llamado Angelo, pero más adelante le abandona el simbionte por voluntad propia y acaba uniéndose a Mac Gargan, el escorpión, convirtiéndose en el nuevo Veneno. Este Veneno, que es el que decimos más grande, más musculado, lo cierto es que, aunque físicamente luego al final sí que se parecía, en general no era lo mismo, no tenía el carisma o la labia que podía tener Eddie Brock, ya me entendéis. Es que era el machaca de los Thunderbolts, para que nos entendamos. Sí, y por cierto, ahí creo que fue cuando empezó Veneno a comerse a la gente. Sí, porque antes solo los mataba y tal, los decía, mira, come tu cerebro. Pero ahí directamente se los zampaba entero. Fue una cosa un poco... No sé, le dio por comer gente. Uh-huh. Sí, el problema con Gargan básicamente era que era un tipo que había sido un perdedor toda su vida, porque había sido el escorpión nace de una especie de proyecto conjunto de Jameson y demás... Un poco unos tejemas de Jai un poco extraño. Nunca ha sido un villano muy de los primera fila de Spider-Man. Y de repente se ve con un poder casi limitado. Entonces se convierte en un psicópata. Pero claro, eso hace perder un poco la característica del personaje primigenia, que era un tipo obsesionado con Spider-Man, que solo le interesaba matar a Spider-Man. Es decir, el resto de las personas en el fondo le importaba un pimiento, porque no iban con él. O sea, él solo quería venganza y ya está. al quitar a Eddie Brock de la ecuación y poner a Matt Gargan, lo que se consigue es una especie de matanza 2.0, o sea, es como una mole. Sí, es como una mole, un psicópata, pero que no tiene más historia que eso. O sea, simplemente se dedica a... Osborn le dice, tú mata a este, y él mata a este. O sea, no tiene más. Sí, no, es que no tenía gran historia. Era como un perro de presa. O sea, realmente él iba a donde le decía su dueño y atacaba. Pues nada, fue aquella época en la que Veneno de repente dejó de... Digamos, se separó de Eddie Brock porque la criatura, el simbionte, necesitaba una proteína para la cual necesitaba cerebros humanos. Eddie Brock no estaba de acuerdo con esto y el simbionte se separa. Entonces fue la única vez que realmente se insinúa el tema de que Veneno puede matar a alguien o matar a gente o necesita algo de las personas para sobrevivir. Cosa que luego se olvida, obviamente, claro. Como ya no interesan los guiones de aquellas miniseries, pues es un detalle que se ha ido perdiendo. Pues la verdad es que me suena haber leído alguna miniserie en la que no sé si era Veneno al completo o era solo el simbionte, en el que iba como una masa viscosa llena de dientes que comiéndose a la gente y ya está. Creo que era solo el simbionte. Sí, también. Sí, me parece que es solo el simbionte, sí. Me parece que es en la época en la que cuando vuelve Eddie Brock, que se descubre que tiene cáncer, que dibuja Humberto Ramos, me parece que están separados y el simbionte sí va por gente y al final consiguen reunirse otra vez, me parece. No estoy muy seguro. Que por cierto, no hemos saltado la creación de otro simbionte, que es Toxina. Sí, como eran pocos. Que creo que le dedicaron una miniserie y todo, que creo que era un policía con un simbionte que no sé si era hijo de Matanza. O algo así, y no sé, le dedicaron... Dos miniseries, porque se crea una miniserie que crean de Veneno contra Matanza o algo así, que realmente es una excusa para crear a este tercero, y luego ya le dan una miniserie propia al personaje, que obviamente como no le importa a nadie, pues no vende un pimiento y se olvida también, o sea... Es que... Tanto bicho... ¿Para qué? Que no tiene mucho sentido, pero en fin... y total, cuando el simbionte abandona a Eddie Brock para unirse a Gargan, pues este al final, gracias a un personaje de Spider-Man que ahora mismo no recuerdo, uno de los creados después del Mephistazo, que tampoco interesa más bien nada. El ¿te refieres al chino este? Sí, el chino con poderes raros. El mafioso chino este, sí. Sí, el chino con poderes raros que una vez tocó... Mister Negativo. Que una vez tocó a Tía May y ella se volvió chunga. Y luego creo que no volvieron a eso ni nada. No se explica así qué pasa después. Se vuelve chunga, se vuelve borde, en plan. Y luego qué con ella. No sé. A nadie le importa. ¿A quién le importa a Tía May? Ya la hemos casado, ya para qué queremos más. Sí, ¿para qué? Y total, que Eddie Brock acaba convirtiéndose en una especie de antiveneno. O sea, acaba con una especie de antisimbionte que quita, mata a los simbiontes. Sí, mata, encima tiene el poder de curar a la gente, además. Sí. De curar también los poderes arácnidos. O sea, hay algún momento en el que incluso casi le quita los poderes a Peter. Que la verdad, teniendo la vida que ha tenido, es que casi le diría, quítamelo todo, que me voy, que paso de todo, que salve el mundo otro. Pero bueno, ya sabemos cómo es Peter y sus traumas, y martirio, todo para mí. Y total, que no sé ahora mismo dónde estará Antiveneno, pero de vez en cuando lo sacan por ahí, porque está zumbado. Lo que sucedió al final fue, bueno, Antiveneno perdió sus poderes para, digamos, derrotar esta plaga que había en Spider Island, esta plaga de hombres araña. El destino de Eddie Brock, si queréis, lo comentamos un poco al final, ¿vale? Que viene un poco comentando la serie que vamos a comentar a continuación, la de Veneno, bueno, la de Rick Remender. Si queréis... Agente Veneno. Exacto, empezamos con ello. Bueno, vamos a hablar aquí de Agente Veneno, que empezó hace ya 3 años por Rick Remender. Y que, bueno, esta vez nos cuenta cómo, pues una vez han derrotado a... Pues han detenido, metido en la cárcel a Gargan, al escorpión, consiguen separarle el simbionte y deciden, pues, usarlo. Una organización de estas chungas del gobierno decide utilizarlo, pues, para misiones encubiertas. Y no se les ocurre mejor portador que Flash Thompson. Flash Thompson había sido toda la vida el matón típico de la historia de Spider-Man. Y finalmente, pues parece que se habían hecho amigos, pero el pobre, pues no se le ocurre mejor idea que alistarse en el ejército, se va a Irak y vuelve sin piernas, para que nos entendamos. Entonces, este simbionte, pues que ahora está controlado por el ejército, le vuelve a dar piernas y le da los mismos poderes pues que puede tener Veneno. Así tal cual, cuando escuchasteis la idea, al principio, ¿qué os pareció? Una noventada, pero vamos, de la gorda. O sea, yo cuando lo leí dije, ¿esto en serio? O sea, ¿qué mierda es esta? Yeah. A mí me sonaba la enésima vuelta de tuerca para intentar poner de moda el personaje otra vez. O sea, era como, necesitamos que Veneno vuelva a estar de moda, necesitamos darle una colección, Eddie Brown no funciona, McGargan se ha agotado, pues hay que buscar otra manera. Uh-huh. Y se inventaron. Pues bueno. Ya, y al final, y lo peor de todo es que al final yo creo que la serie, a mí por lo menos me ha dejado bastante buen regusto. Yo creo que es una serie que en general, pues oye, pues que ha estado, a mí me ha gustado bastante, porque yo creo que Rick Remender, lo que he dicho siempre, es un tío muy pero que muy válido. Sí, sí, algo que me encanta de Remender, que la verdad es que para mí es de los mejores guionistas que tiene Marvel, pero vamos, que no lo deje escapar en la vida, es que el tío coge conceptos noventeros, como puede ser la era de Apocalipsis, Masacre, Veneno, cualquier cosa, y te cuenta una historia de puta madre. O sea, por ejemplo, la de X-Force, la serie de X-Force, o sea, es noventera que te cagas todos los argumentos, pero luego te lees la serie y es cojonuda. Es la hostia, de las mejores series que ha hecho. Y, encima, y con el agente Veneno ha hecho lo mismo, ha cogido un concepto noventero, que ya te digo que a mí me dice de qué va y no me la leo, pero me puse con ella y digo, coño, está acojonante, está genial. Uh-huh. Y encima, lo mejor de todo es que el tío, Remender, como que se está creando su propio universo, porque los personajes que utilizó para su Punisher los mete aquí. Pues este hombre, este Víbora Mortal, la Mosca, los personajes que utilizó en su X-Force ahora los ha metido en Imposibles Vengadores. Como que el tío como que es coherente, ¿me entendéis? Sabe utilizar elementos en sus propios elementos y los va recuperando poco a poco. Y joder, la verdad es que él siempre me ha parecido un guionista, pero de quitarse el sombrero, la verdad. Y bueno, lo que hemos dicho, pues este Veneno, pues una serie de historias en la que poco a poco pues se va grajeando varios enemigos, como puede ser Jack Lantern. ¿Qué os ha parecido, Conrado? ¿Estás muy callado? ¿Qué te ha parecido? No, es que realmente de la colección de Veneno he leído un poco del principio, pero luego no la he seguido básicamente por temas de presupuesto y porque ya tengo una experiencia con Veneno que ya no es la más positiva. Entonces, bueno. Pero sí, o sea, estoy muy de acuerdo con la idea que decía Sebas antes de Rick Remender, que es un guionista que es especialista en coger conceptos que en un principio pueden parecer muy estúpidos, a priori sobre papel. O sea, tú te dicen la descripción de la colección y dices, no la voy a comprar porque me parece una tontería, pero luego lees la colección y dices, coño, pues está bien, o sea, no está mal, está bien resuelta, utiliza conceptos ya utilizados pero de una manera inteligente, o sea, y realmente la colección me parece una colección bastante bastante decente. De hecho, creo que es lo mejor que se ha hecho con Veneno en solitario, si no lo mejor. Seguramente, sí. Y bueno, también comentar pues que eso, pues digamos que este agente Veneno pues poco a poco se va haciendo pues una serie de enemigos, pues Víbora Mortal, un señor del crimen que parece conocerle. Y de cómo vemos también, por otro lado, cómo Flash Thompson, hay un momento que es que no consigue lidiar con esta vida de superhéroes y cómo su relación con Betty Brant pues se va rompiendo hasta que finalmente pues lo acaban dejando. Y lo cierto es eso, pues que un personaje que es un héroe, pero un héroe con matices, para que nos entendamos. No sé si Sebas está de acuerdo conmigo. Es un héroe bastante, bastante jodido. Bastante sí. Jodido, porque la verdad es que algo que me gusta de la serie es que Flash Thompson, que en principio es un personaje que a mí me resulta, otra de las cosas que no me gustaba de la serie, que no me atraía de ella, porque Flash Thompson me cae como el culo, ¿sí? Como el culo, o sea, que no, que me caes como el culo, aunque luego dijeras que eres amigo de Peter, que no me caes bien. Y total, que te acaban presentando al personaje, descubre todos sus traumas, todas las putadas por las que ha pasado en la vida, o sea, a pesar de que él ha tenido una etapa de ser un matón, a él también la vida le ha puteado muchísimo. Y sí. Joder, sobre todo ya lo último con quedarse sin piernas, pues no te digo nada. Y el hecho de intentar servir a su país y tal con el proyecto este de Agente Veneno, que también al final, si él lo llega a saber, no lo hace ni de coña. Le ha jodido la vida totalmente, o sea, le ha hecho caer en el alcoholismo, sí, en necesitar drogas para poder controlar simbionte. Es que lo ves jodido, hundido total. Ya. Con Flash Thompson pasa un poco, es el concepto de karma extremo. O sea, fue matón del instituto de Peter y a partir de ahí su vida ha ido cuesta abajo. O sea, era como el triunfador en el instituto y luego va a la guerra. Realmente en la guerra también las pasa como las pasa. Vuelve, cae en el alcoholismo que ya tenía su padre. Intenta salir con Betty Brant, pero Betty Brant lo rechaza porque es un alcohólico. Luego vuelve otra vez a la guerra y vuelve sin piernas. O sea, es que realmente la vida de este pobre hombre es una tragedia tras otra, ¿no? Nos quejamos de Peter, pero es que realmente Flash también ha tenido una vida bastante perra. Sí, sí. Y hablando de Peter, una de las cosas que molan también de la serie es el hecho de que hay bastante secundario de la serie de Spider-Man que aparecen por ahí. Es más, Peter aparece de vez en cuando por ahí, y es bastante interesante los encuentros que tienen este agente con Spider-Man. Claro, que a día de hoy no sabe que es él todavía. No, lo sabe Spider Otto. Exacto, sí, sí. Pero bueno, eso es otra historia que ya saldrá más adelante. Sí, esperemos. Y bueno, y también comentar, bueno, que el personaje ha estado también en los Vengadores Secretos, que ahí la verdad es que ha hecho algo increíble, que ha sido zumbarse a la Valquiria, o sea, para que luego diga, o sea, que tan mal no le ha ido en la vida. No, se ha ido recuperando, sí. Poco a poco, yo creo que también la serie ha ido un poco de ir levantando la cabeza, sobre todo en el arco argumental en el que tenía cruce con... bueno, en principio iba a ser un cruce de varias series, pero son series que fueron canceladas. Así que al final lo que hicieron fue sacar varios especiales, sí, para suplir esos números que faltaban. Que iba a ser un cruce entre X-23, la nueva motorista fantasma, sí, la de los pechotes, y el Hulk rojo. Que encima en el que acababan peleando, no sé si era con Mephisto, con algún demonio, ahí bastante jodido. Acabaron luchando con Blackheart, que es el hijo de Mephisto, que bueno, esa serie de hecho la comentamos en los primeros episodios de Dos Frikis y un Murciano, y es que aquello, ese número es que es tan tan bizarro, tan onírico, que es que te tomas a cachondeo porque es que va por ahí la colección entera. Encima es dibujada por uno de los dibujantes de Walking Dead. Y es que al final pero el despiporre máximo, en serio. A mí me mola un montón. A mí me mola un montón cómo los putean a los protagonistas, cómo se ven forzados hasta el límite que el mundo se vaya a tomar por culo y no lo sabe nadie. Y están ahí los 4 o 5 intentando salvar su alma y salvar al mundo. Y está interesante también por ser tan, no sé, tan raro, o sea, juntar esos personajes tan que ni se conocen ni nada, o sea, es que pasaban por ahí y se ven envueltos por cosas de destino, y la cosa es que no acaba del todo la historia, queda así como un resquicio de algo que puede continuar más adelante, pero bueno, eso ya cuando lo leáis ya veréis. Y lo cierto es que bueno, la colección justo este mes se publica el quinto y último tomo de la colección. Ya, bueno, Remender estuvo solamente hasta la mitad del cuarto. También, bueno, el personaje de Veneno ha estado, bueno, eso hemos dicho, ha estado en los Vengadores Secretos, ha estado en los Thunderbolts, junto al Punisher Electra. Yo esta colección no la he leído, pero es que no me llama especialmente. La verdad es que las críticas no han sido muy, muy, muy permisivas con esa colección. Y se sabe que este personaje va a estar, señores y señores, con los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo te quedas? Tal cual. Vendí la vaca, ¿eh? Madre mía, mi vida. Vendí, madre mía. ¿Sabes lo que vas a hacer con este personaje? Vamos, que qué pinta ahora en el viajando por el espacio. No sé, o sea... En serio. A mí a priori no me da buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? A mí tampoco. A mí lo cierto es que yo creo que todo ya... Todo sea que luego lo incluya... Que... Yo es que lo que está haciendo Bendis con los Guardianes no me llama, y ya cuando vi que van a meter a la Capitana Marvel y a la gente Veneno, ya dije, pero ¿qué me está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Termina de contar algo interesante y luego mete a gente. No sé. Sí, yo creo que Bendis, para meter a la gente en los grupos, yo creo que se lo juega un poco a los chinos. O sea, él pone nombres en una en un bol, mete la mano, saca y dice, pues mira, ahora va a salir Veneno y... Como hacían los Vengadores, o sea, de repente los Vengadores te colaba personajes que dices tú, ¿por qué? Pues aquí yo creo que es un poco lo mismo. O sea, dice, pues voy a colar ahora a la Capitana Marvel y a Veneno y ya está. Uh-huh. Y ya se me ocurrirá algo, pero ahora por pelotas los pongo. Ha sido como cuando ha metido a la Ángela esta, el personaje que era de Neil Gaiman. Y de momento, pana. O sea, hola, es que estaba en otro universo paralelo y no sé qué, y ya estoy aquí. Y nada, pues que me una al grupo, que no sean de ahí. Y ya está. Y te quedas como, ¿qué? Claro, claro. Sí. Una maniobra publicitaria como cualquiera. ¿Sí? Pues sí. Totalmente, porque vamos, que serie más anodina, joder. Y bueno, ya para ir acabando, pues eso, pues un poco comentar que Veneno, ese gran personaje... ahora para ir acabando, a ver cada uno de vosotros, así puede definir la trayectoria de ese personaje, eso, en unas poquitas palabras. ¿Sebas? Joder, hijo, ¿por qué ha pasado por todas las etapas posibles? O sea, desde la basura más infesta noventera y horriblemente dibujada hasta la colección de... la actual colección. La actual etapa, la verdad, porque yo creo que desde el último año ha sido un personaje bien utilizado. En el que más o menos, o sea, pasando desde estar ser un puto loco con Gargar y comerse a la gente, hasta ahora de ser una especie de militar, pero que en general por fin le están dando un buen uso. Y Conrado, ¿qué te parece en general lo que es la trayectoria de este personaje? Para resumir en una frase, simplemente... Sobre todo errática. O sea, empezó con unas motivaciones muy claras, se perdió por el camino, se ha intentado recuperar en varias ocasiones, de manera más o menos acertada, con Eddie Brock, sin Eddie Brock. Y ahora están en un punto en el que el personaje realmente ya no se parece prácticamente en nada a lo que era antes. Ha perdido gran parte de su esencia. Pero todavía, si lo coge un guionista con aptitudes, se puede sacar algo interesante con él mismo. Y bueno, pues ya si queréis, ya hemos llegado al final del programa. ¡Oh, qué pena! Por cierto, comentar que así sin fuste ninguno, le han empezado a dar miniserie a Matanza. Sí, sí, de repente, sí, ¿verdad? Ahora, de hecho, se ha anunciado una nueva que es Luchando contra Masacre. Vale, eso puede estar interesante. Si es un cachondeo, pero vamos. Sí, la va a dibujar Salva Spin. Y vamos, tiene que ser un cachondeo, total, porque no tiene sentido que sea de otra manera. Ya ha tenido otras miniseries, la primera de ellas enfrentándose a Iron Man y Spider-Man. Sí. La segunda, no me acuerdo aquí, no sé si era también a Spider-Man. A ver, la primera era luchando contra Iron Man y contra Spider-Man. La segunda era también contra Spider-Man, contra los Vengadores, que los acaba poseyendo, y contra Veneno, que aparecía al final, que a la batalla final era el simbionte de Veneno poseyendo un gorila, luchando contra el simbionte de Matanza que había poseído una jirafa. Ah, sí, esa molaba un montón. Que iban, no sé si llegaban a un pueblo o algo así y acababa poseyendo al pueblo. Sí, poseía a otro pueblo. Oye, y luego nos hemos olvidado. Bastante grotesco, estaba bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí, pasa que visualmente está muy bien. Pero me acabo de acordar, no sé si Seba se acuerda, de este tomo que es Matanza Mínima. Sí, sí, en el que se cruza con la Araña Escarlata y con el Agente Veneno también, ¿no? Y acaban peleando los dos contra Matanza en el microuniverso, o no sé cómo se llama eso. El microverso. Eso salió en los cómics de los Cuatro Fantásticos y del Hombre Hormiga. O sea... Sí, Matanza también es otro personaje que analizar realmente. La trayectoria que ha llevado ese personaje también ha sido curiosa. Pero ya en plan... Básicamente es lo mismo siempre. La trayectoria de ese personaje ha sido ya, pero en picado. De verdad os lo digo, ¿eh? Sí. En picado. Sí, empezó no muy arriba, tuvo su crossover, luego ha tenido cosas tan extravagantes como haber poseído a Estela Plateada, como ser gigante en Planeta de Simbiontes, como que el Vigía se lo cargara en el primer número de Los Vengadores con David Finch a los lápices. O sea, las ha pasado de todas y a Codacol peor. O sea, también es un personaje que si la trayectoria viene no es errática, la de Matanza es horrenda. Y bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, pues bueno, ya estamos en el final del programa. Del Veneno de Spider-Man 3 no vamos a comentar nada. ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De? Del Veneno de Spider-Man 3 no vamos a comentar nada. No, por Dios. No, por Dios. No, no, no, no, no, no, no. Por Dios. Por calla, Dios. Calla. Por Dios. Madre mía. Madre mía. Es la peor versión que se podía hacer. O sea, encima es versión del Ultimate. Que no hemos hablado de él. El Veneno Ultimate. Sí. El Veneno Ultimate. Ah, pues mira. Ese era interesante, pero tampoco una variación. Sí, Veneno Ultimate cumplía un poco la función de Harry Osborn, algo así en Ultimate, porque Harry Osborn realmente en Ultimate Spider-Man tiene un papel relativamente secundario. Yeah. Y el Eddie Brock tiene más... Yo veo a Eddie Brock más relacionado un poco con el tema que se intuye en la trama de Spider-Man 2 de la secuela que va a estrenarse ahora, con el tema de que hay un misterio en Oscorp, hay algo detrás, llega Harry Osborn, aparece en esta secuela y va a investigarlo, pues un poco lo mismo que con Eddie Brock en Ultimate Spider-Man, o sea. Es un personaje interesante, lo que pasa que es que en la película de Raimi hicieron un destrozo bastante impresionante. Sí. Aún recuerdo esa escena de Eddie Brock rezando en la iglesia y pidiéndole a Dios que matara a Peter Parker. Sí, es que era en plan de, por favor, mátalo, mátalo ya, por favor. Yo me cago en la hostia. Se merecía lo que le pasó al final de la película. O sea, no, y también me sorprende el hecho de que una de las bombas del Duende Verde se la tira a Peter en todo el careto a Harry. A Harry solo lo desfigura un poco, pero se lo tira a Venom y lo destroza. Y lo revienta entero. Es que era inflamable. Bueno, el guión de Spider-Man 3 es para analizarlo, sí, es para sí, analizarlo es. Fríamente y que vaya agujeracos que tiene. Sí, sí. No tiene agujeros, tiene directamente, yo creo que agujeros negros o supernovas. Agujeros negros, sí. En fin. Bueno, ahora ya sí que sí, hemos llegado al final. Bueno, aquí agradecemos al señor Conrado que aquí a última hora nos ha venido a salvar un poco la papeleta. Ya como experto aquí por la Universidad de Nueva York en venenología. Sí. Y nada, pues que está en tu casa y oye, cuando quieras, pues aquí estamos para que grabes con nosotros. Ah, pues estupendo, un placer, encantado de haber participado en el podcast, o sea que por mí, vale, cuando vale. Queráis. Espero no haber roto tus expectativas diciendo, oh Dios mío, están locos, no quiero volver a acabar con ellos nunca más. No, que va, yo por mí no tengo problema, cuanto más surrealista el tema mejor, no te preocupes. Genial, perfecto. Y bueno, como siempre recordaros que podéis escribirnos a dosfrikisunmurciano@gmail.com, podéis escribirnos un mensaje también en nuestro blog, en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, podéis dejarnos un mensaje en Twitter que es Sebas, @2f1m, y también podéis escribirnos en Google Plus, que yo pensaba que lo habían cerrado, pero no, y nada, y solamente deciros eso, que nos vemos en 3 semanitas, y nada, ¡hasta luego! Adiós. Adiós.